¡Que venga ese gatito primera! Que va por ese campo en flor de nuestro cariño. Yo soy como te dije ayer, un largo camino. Yo pienso que la distancia es el grito de mi pena. Que vive para llorarte porque lejos te recuerda. Por eso cuando yo me voy me quedo una espera. El ave que anda volando busca siempre su destino. Se prende del aire, vuelve siempre hacia su nido. En el sentir del corazón soy tu peregrino. Que venga la segunda. Yo soy huellita junto al sol buscando tu vida. Tiempo de luna y adiós que triste camina. Yo soy huellita junto al sol buscando tu vida. No pueden borrar tus ojos las espinas del olvido. Tu voz en el silencio que está junto a mi destino. Por eso cuando solo estoy te siento más cerca. El hombre que se va lejos quiere ser agua del río. Se va quedando en la